Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Encantados realmente de poderte leer. Algunas personas no les hemos podido contestar, incluso han manifestado un poco de molestia, es razonable, pero créanme que si andamos ahí ocupaditos en otras cosas, pero no se desesperen, ya estaremos dándoles respuesta. Otros tantos pues les ha gustado la forma en la que les hemos enviado por ahí algunos libros o alguna asesoría con alguien especial. Entonces, pues de verdad agradecerles a todos que este medio pueda servir para poder estar todavía a la cercanía con los padres de familia que pues nos conocen y los nuevos que nos están conociendo. También por ahí una mamá nos platicaba, me urge contactarlos, entonces ya les enviamos por ahí los datos y ojalá pues pueda comunicarse con nosotros. Pues bien, hay muchas cosas que platicar. Yo creo que el tema de la pandemia ya es inevitable, ya por cualquier lado tenemos que tocarlo, ya sea que hayamos pasado ya por algo en la enfermedad con alguno de nuestros familiares, quizá a lo mejor todavía no. Sin embargo, creo que es tema de plática, todos andamos a la alerta de qué es lo que está sucediendo, nos enteramos de noticias, ya sea en la colonia, en la cuadra, con la familia o en otros lugares, de que cómo el COVID está haciendo su labor, no sé, está haciendo lo que no tendría que hacer, sin embargo, pues está realmente desatado esto. Y justo por ello, yo creo que tenemos que hablar de muchas cosas, de la poca orientación que hemos podido darles muchas veces con este tema, pues sobre todo en la parte emocional, en la parte de las pérdidas, en esta parte en donde pues tú muchas veces tienes dudas de cómo no saber manejar cierta situación. A veces de verdad nosotros tampoco sabemos exactamente cuál es lo ideal, sin embargo pues siempre estaremos preguntándole a las personas que nos asisten y que son más profesionales en el tema o que están empapados en el tema, pues qué podemos sugerirte a ti como papá o mamá. El tema de los duelos creo que ha sido un asunto que muy, muy delicado. Hemos recibido muchos mensajes, sobre todo, incluso no nada más para consultarnos, sino para compartirnos el hecho de que pues nosotros podamos decirles algo al respecto, ¿no? Enterarnos pues, todas las semanas al abrir las redes sociales en donde alguna persona de algún papá, alguna mamá o alguien que pudimos asesorar en su momento, pues se ha adelantado. Es difícil para nosotros de verdad asumirlo como un hecho que no sucede nada. No, la verdad es que en los grupos aprendemos mucho a tener un contacto, creo yo, muy íntimo con las personas, aprendemos a acompañarnos y que de pronto nos digan que ya no está, ¿te acuerdas de tal mamá? Pues que le tocó lo del virus o a su familiar, o a veces también a niños, lamentablemente, o jóvenes, más bien nos ha tocado, y son personas con las que en algún momento dado tuvimos contacto. Y de verdad, sí, duele de verdad. Pero el día de hoy pues vamos a hablar, entre muchas cosas, dentro de tantas cosas, queremos hablar hoy de los valores durante la pandemia. Mucho hemos hablado de aquí de cómo se forman los valores, cómo se tienen que promover, a partir de qué, de quién, ciertas estrategias, cómo lo hacen algunos, cómo lo hacen otros, en ciertos contextos, cómo se manejan, cómo se fabrican, cómo se mantienen. Y los valores no simplemente se exhiben en una clase como para decir, llenar un pizarrón y decirles a ustedes, miren, los valores humanos son estos. No es eso, por ahí no va. Yo creo que el aprendizaje de los valores realmente viene primero por la disciplina de nuestros padres, la disciplina forma valores, y sobre todo estos valores que se van desarrollando conforme nosotros los padres vamos haciéndole entender a un niño o a una niña de por qué su importancia, o sea, por qué siempre los tienen que practicar. La idea primordial, creo que, de los valores ha sido que nosotros podamos con ellos convivir con otras personas, y esas otras personas realmente pues estar también en la práctica cotidiana junto a nosotros o muy cercanos a otras personas, pues para tener una mejor relación entre nosotros, ¿no? Y la verdad es que nombrar tantos valores pues sería ahí como medio complicado porque nos alargaríamos demasiado. Sin embargo, creo que es importante hoy día hablar de 10. ¿Y por qué hablar de valores durante la pandemia? Porque no debemos olvidarlos. La verdad es que es cierto que la practicidad, la comodidad, el desafío social, incluso hay personas que las he escuchado decir que no estoy de acuerdo con el gobierno y no lo voy a llevar a cabo. Pues sí, yo creo que hay que dejar de lado un poco eso, ¿no? Creo yo que tenemos que tener la práctica de valores en un sentido de humanidad, porque realmente ahora sí nos tocó a todo el mundo. Y creo que hay culturas, hay países y hay algunas comunidades que tienen costumbres ancestrales que pueden practicar valores sin esfuerzo. Pareciera que, por ejemplo, en México, en América Latina, que nos pidan que tengamos valores, es como un esfuerzo así donde nos forcemos para poderlos practicar y que no, pareciera que no los podemos alcanzar, que es como un asunto así difícil y complicado. En otras épocas, en otras décadas, aquí mismo en México, pues los valores representaban algo súper importante. Y que no se practicaran o no, que no lo lleváramos a cabo, pues incluso era como, en un sentido, hasta como un castigo social, ¿no? O sea, incluso la mirada de aquel que te arrojaba cuando pues tú cometías algún error en cuanto a los valores, pues eso hasta tú sentías como que te afectaba. Hoy pareciera que no, o sea, hay personas que no les importa tirar a lo mejor basura en la calle, que tú lo estés viendo, pero al contrario te reta con la mirada para decirte, a ver, dime algo y yo lo tiro donde yo quiero, ¿no? Entonces, algo nos está sucediendo, pero también hay personas que siguen en esa práctica, personas que, no sé, se me ocurre, sacan a pasear al perro y llevan una bolsita y van recogiendo el excremento de este perro, y pues creo que eso es parte justamente de esta creación de valores en los que pues, no tengo que afectar a los demás. Desde esos dos puntos de vista, quizá a lo mejor cada uno en su extremo, con su lógica a veces entendible y a veces no, pues nosotros tenemos por ahí que volverlos a recordar, entender que la disciplina hacia nuestros hijos es una máquina para crear valores, para decirles qué está bien y qué no está bien. Y detrás siempre de toda disciplina estará este argumento de que lo hago por X razón para que tú, no sé, seas limpio, para que estés ordenado, para que seas responsable, para que te pongas en el lugar del otro, quizá incluso para que agradezcas, la gratitud es un valor. Y seguramente, bueno, de ahí se derivan una serie de valores que se pueden seguir promoviendo pues a partir del error, ¿no?, y el acierto. Y los padres somos los que más debemos de señalar eso con nuestros hijos. Pero ¿por qué hablar de valores durante la pandemia si nosotros podríamos decir que ya están integrados en nosotros? ¿Qué necesario es, Miguel, que nos lo recuerdes si nosotros ya los practicamos? Yo creo que existe una base, ¿no? Y esta base de los valores, que todos los que podamos nombrar, conforme pasan los años, siguen siendo los mismos, ¿sí? Nada más lo que hay que hacer es que son como aplicativos en el sentido de que se adaptan a las nuevas necesidades sociales, ¿no? Alguien me decía hace unos días, oye, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Porque tendremos la necesidad de crear nuevos valores, y creo que dentro del diálogo llegamos a un acuerdo en donde los valores siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, yo espero que dentro de una red social me respeten, yo espero que dentro de una red social te pongas en el lugar del otro, espero que en una red social haya solidaridad, haya empatía, haya amor, haya acompañamiento, responsabilidad. Pues todo esto se supone que también debe de ser aplicable en las redes sociales. Me decían, pero es que la verdad hay personas que realmente incluso hasta te pelean por la red social, por un mal comentario, hasta por un emoticón ahí mal puesto, en donde discuten, ¿no? Oye, ¿por qué pusiste eso y por qué lo dijiste? Hay quien no tiene ni siquiera la delicadeza de ver que es una red social. simplemente es como para comunicarse y divertirse, pero para no para ventilar incluso cosas personales, ¿no? Cosas de familia que se tienen que arreglar hacia el interior. Y hay personas que hablan de una falta de respeto, justamente del rompimiento de un valor. Entonces, nosotros creo que tenemos que el día de hoy pues darle un vistazo a esto que tú vas a escuchar para ver qué tanto nosotros estamos practicando valores o qué tanto yo sabía que eso era un valor importante para el otro. También de qué sucede con esas personas que pues, los practican todos los días y que generacionalmente pues siempre están como al pendiente de que se sigan, se continúen y no se pierdan. Porque quizá a lo mejor las familias han tenido éxito con ello. Hay personas que también pues trabajan mucho por los antivalores. Hace un tiempo veía yo a un nieto alegándole en el supermercado a una abuela siendo desafiante, negativo y al grado pues, de pegarle, ¿no? Y uno, yo me pregunté en ese momento pues que hasta qué punto es bueno intervenir, pero yo soy de los que a veces no me quedo con las ganas y pues sí tuve que decirle al niño que no hiciera eso. La abuela me dice, siempre ha sido así. Entonces, yo creo que esta intervención que a veces nosotros queremos hacer para personas que o niños que tienen este tipo de actitudes hacia los padres o hacia los abuelos, pues sería yo creo muy, muy importante que nosotros lo promoviéramos de otra manera, que promovamos los valores también en una observación hacia el otro y que pues esto no nos meta en problemas, porque justamente por eso no lo hacemos y como que volver a recuperar los valores que deben de tener, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Porque la vida cada vez es más dura. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 4 y 18 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Sol sale para todos. Con propuestas para reactivar la economía. Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo. En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen. Promoviendo que le compremos a las empresas locales. Trabajamos para reformar el sistema de pensiones para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro. Eso es lo que nos urge a los mexicanos y con la participación de todas y todos podemos hacerlo. El sol sale para todos. PRD. El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. En Guanajuato, más de 11.000 empleos se recuperaron en solo 3 meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Yucatán. Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables. Tan solo en Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21%. Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña, diputados federales. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la voladora radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La voladora radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La voladora radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Muchas gracias y estamos aquí listos de nueva cuenta. Ya nos están viendo aquí unos pequeños mensajes. Seguramente para quien ya conoce el teléfono, bueno, pues le fue fácil, pero de todas maneras quiero darlo. Nos están enviando un mensaje, nos puedes enviar un mensaje al 5540-6154-59, es un WhatsApp de aquí de La Voladora Radio, o también nos puedes llamar al 597-978-5252 o visitar nuestras redes sociales de Facebook. Búscanos como arroba la voladora. O también visita nuestra página www.lavoladora.org y ahí puedes encontrar pues, todo lo que estamos trabajando en la radio. Y pues, también puedes escuchar los podcasts. Este programa que está transmitiéndose hoy en día también lo puedes escuchar en días posteriores. Así es que ponte muy atento en nuestra página. Y bien, pues regresando ya a nuestro tema de hoy, estamos hablando de, bueno, la importancia de los valores. Dentro de la pandemia es de suma importancia, creo yo, tocar el tema. Hoy estamos hablando de esto porque te comentaba que hace unos días tuve una plática con alguien, sobre todo de cuáles valores se han perdido, cuáles valores se han generado de nueva cuenta, cuáles son los nuevos. Y les decía yo que tienen que ser los valores siempre aplicables a cada generación, según sus necesidades sociales, según, en este caso, la tecnología, ¿no? Y hablábamos cómo también dentro de las redes sociales se puede entender, pues, no nuevos valores, quizá a lo mejor nueva reglamentación y sí una modificación de comportamientos, pero creo que la base principal son los valores, ¿no? Y hablábamos ya del respeto y de esta solidaridad, de la responsabilidad, de la ética, porque incluso las redes sociales lo exigen. Porque al final nosotros estamos conviviendo a través de ellas, estamos interactuando con otras personas, que aunque no las vemos, realmente es importante saber que del otro lado hay un ser humano que siente, que piensa, y que incluso le puede afectar demasiado algún comentario fuera de lugar. Creo que ya he platicado esta anécdota, pero en alguna ocasión trabajando en una secundaria, haciendo algunos talleres, pues decidimos armar un grupo de WhatsApp con cada uno de los grupos, en este caso eran chicas de segunda de secundaria y chicos de segunda de secundaria, que realmente, bueno, pues tuvimos estos talleres porque iba muy enfocado a la prevención de adicciones, ¿no? Y las nuevas adicciones justamente son a las redes sociales, al estar mucho tiempo en el teléfono, en el internet, y creo que sí está provocando por ahí un problema. Entonces, cuando hicimos este taller, recuerdo muy bien que armamos un grupo de WhatsApp Y en un día, pues, dos chicas deciden ahí como que saludarse, decirse cosas, pero mientras una saludaba a la otra, le hablaba con una serie de groserías muy fuertes, muy grandes. No es que nunca las haya uno visto, sin embargo, creo yo que para la edad de las chicas estaba con un contenido muy alto, ya de inclusive muy sexualizados los comentarios que hacían, ¿no? Pero creo que la parte más importante es que una de ellas, pues, le decía, le hablaba a ella, no por su nombre, sino con un apodo ya muy fuerte. Y finalmente la otra parecía como que sí recibía el saludo, pero como que no continuaba, no le daba continuidad a este tipo de comentarios. Finalmente, pues, sí tuvieron ahí una plática. Me llamó mucho la atención porque cuando volvimos a reunirnos en el salón de clases, pues, yo identifiqué a las dos chicas. Y ya en la clase, pues, hablé justamente de esta parte, ¿no? De que había sucedido algo en el WhatsApp. Y que, bueno, pues, yo mandé llamar a las dos niñas y yo les decía una frente a la otra, es que tú le dijiste esto a ella. Y yo le preguntaba, ¿realmente si te llamas? Y dice, no me llamo así. ¿Por qué permites que te hablen así? ¿Y tú por qué lo haces, no? Entonces, entrar en esta controversia presencial, la idea no era ni humillarlas ni exhibirlas, sino realmente si tenían el valor como para poder hablar en una red social así, con ese tono, yo pensé que no lo iban a tener de frente a frente. Y realmente cuando le digo a la chica que es un lenguaje muy, muy florido, le digo, oye, ¿serías capaz, mírala a los ojos, serías capaz de decirle esto aquí, frente a todos? Y la verdad es que la chica dijo, no, la verdad no. Bueno, entonces, pues, ¿por qué se lo dijiste? Y ella decía, pues porque quizá la red social, quizás el WhatsApp me permitió, como que es un asunto como de intimidad, como de no me ven, donde no me tocan. Dice, pero así nos llevamos ella y yo. Y le decía, bueno, pues es que quizá a lo mejor no, porque yo no veía la misma respuesta por parte de ella. Ella sí te habló por tu nombre. Entonces, ¿qué sucede, no? Pues que también los valores tienen que estar dentro de la comunicación y de la nueva tecnología. Desde luego que hay personas que, bueno, se han llevado así años, jóvenes o adultos, que muchas veces se hablan en una red social, pues sí, con una grosería o exhibiendo a alguien, pero así se llevan, ¿no? Pero que desde pequeños, desde que una chica, yo me puse a pensar que cómo se van a hablar más adelante, ¿no? O si esto saben ellos que lo están viendo todos, incluso yo, o sea, ¿qué es lo que no detuvo a esta chica para hacerlo? Porque ni siquiera sentía vergüenza por ello, ¿no? Le daba pena y se sonrojaba y se reía como si hubiera hecho algo. Entiendo que, bueno, los chicos de secundaria son así, yo he trabajado con muchos, pero ¿qué sucede? Entonces, creo yo que debemos, así como darle un poco de fortalecimiento a los valores a partir de que, pues, nosotros los practiquemos y que de verdad seamos responsables de ello, ¿no? Creo que durante la pandemia hemos visto muchas cosas fuera de lugar. A mí, en lo personal, y de verdad que lo aclaro, y seguramente alguien pudiera no gustarle mi comentario, y lo acepto, y creo que con mucha razón podría incluso decirme, no estoy de acuerdo con esto, y a lo mejor dialogarlo, porque no puedo saberlo todo. Sin embargo, hay cosas como por ejemplo, sube la gente a redes sociales, sobre todo a Facebook, y llega a ver comentarios de que mi familia, gracias a Dios, nadie estamos enfermos. Y Dios está con nosotros. Ahora sí yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasa con las otras familias? ¿Acaso no estuvieron también en alguna plegaria pidiendo por su salud? ¿Acaso no están cercanos a la deidad que ellos quieren concebir? ¿Y qué pasa? O sea, sucede que a veces hablamos cosas sin pensar. Hay gente que incluso señala en las redes sociales durante esta pandemia que les pasó porque les tenía que pasar, porque son malas personas, porque no obedecieron. O sea, siempre andamos buscando la causa, el origen de las cosas, y sobre todo de una manera juiciosa. Creo yo que tenemos que ser muy responsables. Creo que de ahí parte justamente los valores, ¿no? Ponerse en uno de los valores, creo que más importantes durante la pandemia, es la empatía. Y la empatía tiene que ser y estar sujeta al hecho de ponerme en los zapatos del otro y de pensar que también me puede pasar a mí. Porque quizá una de las respuestas que nosotros tenemos para tranquilizar el alma cuando tenemos una pérdida, pues es solamente preguntar, bueno, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué no habría de pasar? Entonces, esto creo nos pone en el punto justo en saber en donde todos estamos expuestos. No hay nadie que pudiera decir, a mí no me va a pasar. Seguramente los hay. Y seguramente a lo mejor no les pasa nada. Pero también tenemos que pensar que hay personas que no creyeron en esto y que desafortunadamente, bueno, pues hasta que les tocó, empezaron a creer. Entonces, cuando tocan a la familia, cuando se toca a la familia en este tema y se experimenta una pérdida, es cuando empezamos nosotros a creer. No se trata de que nosotros aquí en este lugar te digamos que creas, ¿no? Puedes igual decir, ¿sabes qué? Sigo sin creer, está bien. Pero creo que mayormente y de manera mundial, y no es un asunto de un gobierno local, estamos experimentando esto como un asunto fuera de control muchas veces para las autoridades, y hablo también de las autoridades de salud, que a veces no han contemplado o no contemplaron un panorama tan catastrófico como el que se espera. Platicando con médicos y platicando con muchas personas, pues dicen, no podemos, no sabemos ni a qué cama voltear. Y no es un asunto de que aquel que llegó pues tenga a lo mejor una jerarquía social, o sea un diputado, o sea alguien importante, ¿no? Nosotros atendemos por igual a todos, pero no nos da, no damos el ancho, como decimos popularmente. Y creo que también esto ha conllevado a que nosotros pues no creamos, porque los líderes, que son los que también son promotores sociales de los valores, tengan actitudes que a veces, en ocasiones, nos confunden. Los valores tienen que ser los valores. Yo no puedo promover algo ni con mis hijos, ni con una sociedad, en cuanto a pedirles que hagan algo a través de una disciplina y formar valores, cuando ellos están viendo que nosotros no, los que estamos a la cabeza, los que estamos frente a un micrófono, o los que somos líderes en lo que sea, ya sea en un aspecto institucional, en un aspecto educativo, o en un asunto incluso religioso. No cabe el ver a alguien que falte a los valores y que al mismo tiempo esté promoviendo otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar realmente por las cabezas. ¿Por qué durante esta pandemia muchos no han creído? Porque a veces los líderes no creen en ellos. Porque a veces no practican lo que nos están pidiendo que practiquemos. Porque se sienten omnipotentes y porque en un momento pues también creen que su poder, su posición, pues les va a dar como la seguridad de que a ellos no les va a pasar. La realidad no es esa. Otras veces alguien que tiene que promover un valor, por ejemplo los papás, ¿no? Nosotros los padres de familia tenemos que estar ahí como muy atentos a esa parte, porque no podemos estar promoviendo valores y después practicar el antivalor. Llega una edad en que nuestros hijos, quizá los primeros años de vida que tienen, son como silenciosos y se callan y guardan ahí como que silencio por la fuerza que miran en sus padres. Pero llegan a una edad en donde nos empiezan a criticar y nos empiezan a decir qué está mal y qué está bien. Incluso nos encaran y nos señalan con el dedo y dicen, es que tú me dices que haga esto y tú haces lo otro. Y hablar, por ejemplo, de valores, pues, es un asunto en donde pues a lo mejor se nos están olvidando, pero yo creo que más bien los hemos dejado de practicar. Yo creo que esta pandemia nos ha venido a mover tantas cosas. Hay personas que creo que a veces abusan de algunas situaciones, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, alguien que tiene poder y que llega una vacuna y pues que se la pone a su familia. Pero también está la otra parte, ¿no? Este sentido de supervivencia, de la propia y la de los que te rodean. Pues alguien decía en un periódico, decía, bueno, ¿tú qué harías, no? O sea, si tienes a un lado a alguien, necesita una vacuna y tú la tienes en la mano, ¿se la das o no se la das? Y más si es tu familia. Entonces, viene aquí una controversia en donde quizá a lo mejor la observación que tienen algunos es, no se la doy porque yo tengo que respetar y porque tengo que ser honesto y porque tengo que realmente practicar la humildad o la responsabilidad. Valores que en ocasiones el ego, yo creo que muchas veces el exceso de confianza o incluso el me vale, que es un antivalor, pues te llevan a tener una actitud en donde pues, vas a ser señalado, Y como te decía hace un rato, a veces la sociedad te castiga, incluso con una mirada. Hoy en día puedes mirar feo a alguien y pues no le importa. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen un poder y buscan el beneficio propio, cuando en realidad un buen líder lo que hace es buscar primero lo mejor para los demás, entregando lo mejor de sí mismo. Y pareciera que fuera al revés, ¿no? Buscan para sí mismos lo mejor, pues entregándole lo que sobra a los demás. Y no, la idea no es esa. Entonces, esta práctica de valores, ¿no? Por ejemplo, la empatía. En esta pandemia nos ha llevado a muchos a desarrollar el ponernos en el lugar del otro, ayudarlo. ¿Cuántas personas no le han llevado una despensa al vecino o a aquel que lo necesita o han cooperado con un poco de dinero? Esta empatía provoca algo en el interior. Hay expertos que hoy dicen que las personas que tienen este tipo de actitudes incluso no se enferman y pudiera incluso no atacarles tan fuerte el virus. Y esto pues es sinónimo de un crecimiento interno. Muchos dicen que la práctica de valores hacia, sobre todo esos valores hacia el otro, en donde le ayudan y donde se genera amor, pues permite muchas veces que el sistema inmunológico eleve su nivel, su fuerza, que no fácilmente entre cualquier cosa a tu organismo. Entonces, valdría la pena a lo mejor echarle un ojito a eso, ¿no? Otro valor, sin duda, pues es el amor. Esta pandemia nos ha hecho regresar al origen familiar, ya sea físicamente o también valorar a las personas que nos rodean. Sin duda porque estábamos enfrascados en una rutina en la cual pareciera que no avanzábamos y que estábamos nada más ahí como pues repitiendo todos los días lo mismo y la unión familiar creo que se había perdido. Hoy en día esto pues, nos ha venido a enseñar esto. Creo yo, soy muy creyente de que pues nosotros estamos como los iniciados en el amor, ¿verdad? Somos iniciados en el amor porque que siempre ha estado integrado dentro de nosotros, pero hoy nos ha tocado como darle otro sentido para poder observar a los que nos rodean como personas y como alguien importante para nosotros. Este valor también, que vale la pena mencionar como la paciencia, pues el hecho de encerrarnos y estar incluso con las personas que viven en nuestra casa, no ajenos, sino con los que ya vivían ahí, y que nos tocó encerrarnos 2 o 3 meses al lado de ellos, pues también tuvo que reforzar este asunto de la paciencia, porque yo sé de muchos que se desesperaron, y me llamó mucho la atención, como una niña le eso me lo platicó una mamá, desde luego, como una niña le decía a su mamá, mamá, ¿y cuándo se va a ir mi papá otra vez? Porque pues el papá en el lapso que estuvo ahí dentro de casa, de verdad se convirtió en el capataz, vio muchas cosas que él no sabía que se hacían en su casa y entonces se trajo muy cortitas a los hijos y la niña más pequeñita preguntaba ¿cuándo se ve el papá? Entonces esta paciencia que también nosotros tuvimos que experimentar y desarrollarla o perderla, bueno, pues nos está dejando esta pandemia. Sin embargo, creo que el valor de la paciencia es súper importante, es entender al otro, tener paz. Conciencia significa que cuando se tiene conciencia está muy en el presente, pero se mantiene un estado de paz en el interior. Ese es el principio básico justamente de la paciencia, que nosotros independientemente de lo que suceda podamos tolerar al otro o a los otros por sus actos, por su ausencia, por su omisión, por su desigualdad de pensamiento. Entonces la paciencia se convierte en eso. Creo que otro valor que tenemos que tomar mucho en cuenta pues es la gratitud. ¿Cuántos no dejaron de darle las gracias a algunos que se fueron? ¿Cuántos no han querido darle las gracias al que está a un lado de él por lo que es y por lo que representa y por lo que es valorado de él o de ella? ¿Cuántos no de verdad daban incluso un gracias? Tener la gratitud. Ojalá te hubieras podido dar la oportunidad de decirle a aquel que está o ya no está cuánto lo quieres, qué significa para ti, por qué lo consideras tu amigo, por qué le valoras que sea tu familiar, por qué no decirle a esa mamá pues todo lo valioso que hoy reconoces que hizo en ti sin nada a cambio. Esa situación de la gratitud pues creo que es súper, súper importante. Otro otro valor que creo que se ha practicado mucho durante la pandemia es el famoso perdón. Ese perdón, pues, yo creo que, sobre todo cuando hay pérdidas o cuando alguien estaba en agonía, pues, se practicó más veces que ningún otro valor. Creo que también la pandemia nos ha venido como a reforzar el valor de disculparnos cuando no hemos hecho bien las cosas. Me decía una persona con la que tuve la oportunidad de platicar y que realmente pues se sentía muy mal y me decía que he dejado de pedirle perdón a mis hijos y quisiera que tú me ayudaras. Y con mucho gusto lo hice, con mucho gusto lo hice y de verdad fue algo, para mí una experiencia de compañía muy importante, muy interesante, pero creo que para él y para los demás fue encontrar un poco de paz en los corazones después de que hayan pasado por muchas cosas y muchas situaciones súper dolorosas. Afortunadamente hoy esta persona pues está bien con algunas secuelas, pero cuando sintió que se iba, pues de verdad creo que nosotros y cualquiera de nosotros pues, quisiéramos hablar y hablar con aquel al que le quedamos mal, hablar con aquel al que le fallamos, ¿no? Hablar con aquel que con la alevosía y ventaja le hice algo, le lastimé, dije algo sobre él, le dañé su reputación, etcétera. Creo que vale la pena también nosotros reconocer que el perdón tiene que ser una cosa de un valor muy, muy importante. Otro valor creo yo también que vale la pena mencionar es la humildad, ¿no? Creo que es importante separar un poco porque culturalmente estamos confundidos entre la humildad y la pobreza, ¿verdad? Cuando nos referimos a alguien que es pobre, al menos en México, pues mucha gente dice que es una persona humilde, ¿no? Y cuando lo conoces es más soberbio que nada, ¿no? No, la pobreza y la humildad es algo muy diferente. La humildad no tiene que ver con con ser agachado, con ser sumiso. No, la humildad tiene que ver con incluso saber que tienes control y poder en algo, no decirlo. Simplemente guardar silencio, ayudar y dar lo mejor de ti. Creo que la humildad es empatía, es solidaridad, es amor, es tolerancia, es compañía, es dar las cosas de corazón, es no ser juicioso. La humildad va como agarrada de la mano de este asunto, del ser, de algo muy humano que nosotros hemos integrado y que muchas veces el ego y la soberbia, que son las partes que muchas veces lo atacan y que es la parte contraria a la humildad, pues a veces son más fáciles, son, nos hace sentir mucho mejor. Cuando en realidad la persona que es humilde, por eso lo es, porque está encontrando una serie de satisfactores al tener cierto comportamiento con las personas. Y esta humildad tiene que estar muy bien entendida, en el sentido de que humildad no está peleada con la riqueza. Por eso había que aclararlo. Hay personas que practican la humildad y tienen mucho dinero y muchas cosas. Y hay personas que también practican la humildad y pueden no tener materialmente nada o pocas cosas. Entonces, este valor de la humildad hoy en día tenemos que ofrecerlo a aquel que está sufriendo. Y la humildad tiene que ver también con este asunto de dar lo que a veces no se tiene. Creo que otra cosa muy importante, ¿no? La responsabilidad es un valor que hoy en día nosotros deberíamos estar practicando en las calles. Cada uno de nosotros, para convivir mejor con el otro, tiene que tener una responsabilidad. Fíjense, la palabra responsabilidad surge de este asunto de dar respuesta. Por ejemplo, hay padres que son responsables. ¿Qué significa? Un padre que siempre está dispuesto a dar respuesta, a dar soluciones. Cuando nosotros hablamos de que las personas tienen que ser responsables, quizá con un cubrebocas o con lavarse las manos o no salir cuando están 14 días encerrados o en una cuarentena, eso habla de responsabilidad, de una buena convivencia con el otro y dar respuesta a lo que la sociedad necesita. En este caso, pues guiados por autoridades de salud, deberíamos de criticarlo. La responsabilidad empieza con dar respuesta para nosotros mismos, porque el hecho de que en este caso yo me cuide, pues tiene que ver mucho con que también cuide al otro. ¿Por qué no somos realmente responsables? Porque hay personas que obviamente piensan diferente que uno. Hay personas que pues están en contra, ¿no? Yo te decía hace un rato, escucho personas que dicen, no es que como yo no con ese gobierno, no con genio, y entonces no voy a hacer lo que ellos me dicen. No, no, por favor. Hay personas que, anarquistas, que están en contra de cualquier tipo de autoridad, y pues se vale, pues es su manera de ver. Pero socialmente, para aplicar los valores, tenemos que ponernos en la posición en la que es importante para ti y es importante para ti. Por eso creo que ser responsable se convierte en un valor de tanta importancia, y esto ha sido pues, durante muchas décadas, ¿verdad? Otro valor creo que vale la pena también nombrar pues, es la solidaridad. Creo que en México, al menos, hemos aprendido que después de todas las tragedias nacionales que hemos experimentado, sobre todo por fenómenos naturales, lo primero que hacemos es ser solidarios. Creo que la solidaridad tiene que ver con organización, que es un valor. Tiene que ver justamente con humildad, porque ¿cuántas veces no hemos visto a un profesional que, no sé, tiene un trabajo más intelectual, por ejemplo, o que es una persona importante en X ramos de la sociedad, y pronto lo vemos ayudando, ¿no? O sea, en el temblor está recogiendo víveres, está levantando piedras, eso es realmente la humildad. Y desde luego que nosotros que somos pueblo, personas que se mueven incluso sin poder dormir varios días cuando han pasado este tipo de cosas, bien sabes a lo que me refiero, y se la pasan pues en una casa de campaña o durmiendo en la calle con tal de ser solidarios. Solidaridad es ponerte también en el lugar del otro e ir a ofrecer lo mejor de ti. Quizá a lo mejor hoy en día pues puedas ayudar a alguien, no sé, regalándole una sopa, regalándole comida, regalándole algo que tú sabes que lo necesita. Creo que la solidaridad hoy en día es muy importante. Pues vamos a ir a esta nueva pausa, regresamos para finalizar el programa, así es que no te vayas. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Morena creyó tener la capacidad de resolver cualquier problema del país, pero solo ha demostrado que no da una. No ha podido con la grave crisis médica. No ha podido hacer crecer la economía. No ha podido erradicar la violencia contra las mujeres. No ha podido con la inseguridad. Hoy más que nunca es evidente la falta de resultados. Morena no da una. Morena es una desgracia para México. PRI.

maltrata y humilla a todos aquellos que quieren colaborarle. Entonces, creo que sí, la promoción de los valores, cuando nosotros depositamos con que alguien, como un sacerdote, sea nuestro guía, ellos tienen que ser ejemplo. De otra manera, dice, no se puede aprender si no se practica. Los valores realmente se deben de practicar, no hablarlos nada más. Pues sí, Cristina, yo creo que en muchos lugares en donde nosotros hemos estado, pues nos damos cuenta que el líder o aquel que está al frente de cualquier clase, institución, ya sea de manera educativa, en el propio gobierno, pues muchas veces no podemos, nos sorprende que no practiquen lo que se predica. Vamos a suponer que no están promoviendo especificaciones, pero tan solo como personas, hay quienes de verdad les da un pequeño cargo y se marean y pues se suben al tabique y pues cuesta mucho trabajo bajarlos de ahí. Surge el ego, surge pues esta centralización del ser que se eleva demasiado y que pues, entonces actúa en acción de ello, pues yo creo que no debería de ser el comportamiento que tiene para cuando tiene que ser ejemplo. Y sí, pues estoy muy de acuerdo, ya lo habíamos hablado. Y bueno, pues ya de salida, pues quiero hablar como que de estos dos últimos valores, justamente de la bondad, ¿no? Fíjate que la bondad siempre recoge el deseo de hacer bien a quien sea. Ser bondadoso tiene que ver con eso, tiene que ver más con eso que con alguna otra cosa. Hay personas que dicen, no, es que es una persona muy buena, pero pues ser bueno quizá a lo mejor tenga que ver con esta bondad, en ponerse en el lugar de los demás, y sobre todo, creo que también debe traducirse en que le importa cómo viva el otro, incluyéndose como en hacerle creer que debe de pensar como él o como ella, no, sino simplemente tener bondad en la palabra, bondad en los actos, y sobre todo bondad en la misericordia y en la caridad, como algunas justamente instituciones religiosas lo promueven, ¿verdad? Y este último valor, ¿no? Hablar de la sinceridad. Creo que la sinceridad es como relacionarse con el otro sin intenciones ocultas. Fíjate que eso es muy importante, sobre todo a través de nuestros actos. La sinceridad es hablar de cara, de frente, decir lo que nos consta. Eso también habla de otro valor que se llama verdad. Pero ser sincero no significa herir al otro. Cuidado, la sinceridad no tiene que ver con eso. Porque hay personas que, por ejemplo, pueden señalar, incluso, no sé, se me ocurre, he escuchado a gente hablar de la discapacidad de alguien y hablarlo como un asunto de algo como un fenómeno, gente que se atreven a decir que son extraños, que son raros. Creo que esto ya habla de faltar al respeto. Mira, he escuchado también personas que dicen, no, pues es que es la verdad, yo soy muy sincero. Pero también tenemos que pensar qué tipo de sinceridad manejamos. Si nuestra sinceridad tiene que ver con lastimar al que está enfrente por alguna carencia que tenga X, sea económica, sea física, sea intelectual, creo que eso no es sinceridad. El valor de la sinceridad tiene que ver con decir realmente lo que pienso, lo que quiero y lo que deseo, sin lastimar al otro. Ser sinceros es no darle vueltas al asunto, ser directo, también es otro valor, decir las cosas directamente, cuidando de nueva cuenta pues, lo que nos interesa a nosotros. Sobre todo nos interesa en el sentido de no lastimar, ni de obtener un beneficio propio sin ponernos en el lugar de los demás. Así es que, bueno, pues estos fueron los una serie de valores que quizá a lo mejor vale la pena reconocer durante esta pandemia, recobrarlos, ponernos en el lugar del otro y que realmente, bueno, pues nos ayude a tener una mejor convivencia. Creo que a mí me llamó más el de la responsabilidad, así es que seamos responsables en nuestros actos para también serlo con la sociedad. Mi nombre es Miguel Jacobo y pues este fue el programa Con Sentido Humano. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a Rocío allá en los controles, quien pudo llevar esta señal yo desde aquí, desde mi casa, y ella pues radiarla ya en la voladora de radio. Así es que nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14.